seguimos estando contigo. Con el cariño de siempre, tus nietos. ¡Sí, bailalo! Para maravillosa, ni una espía que siga tu huella o poder andar sobre las olas. Yo no quiero más que tus caricias y lo dulce de ese beso tuyo, el rayo de azul de tu sonrisa y la libertad que en ti descubro. Solo quiero vida para estar contigo y que estemos juntos como pan y vino. Solo quiero vida para que me blanca, ni la isla de los tesoros. Si contigo todo me basta y concluyo que tú lo eres todo. Solo quiero más que tu mirada y que nunca te me vayas lejos. Tu pureza de agua de cascada, tu palabra que es azul del cielo. Solo quiero vida para estar contigo y que estemos juntos.